Ay, te falló. Me fallé tantito. Ay, ay, ay, qué cosas. Pues bueno, ya hablamos de la muerte de este niño, que bueno, mucha gente especula que es suicidio, ¿no? Pues sí, es lo que estaba leyendo, que del concierto que tuvo ayer, ¿no? Dices. Sí, un amigo vi que publicó en la mañana que se despidió con una canción muy de, muy... Muy suicida. Muy suicida. ¿No sabes cuál es? No. No. ¿Cuál fue? No escuché qué canción era, pero sí, qué triste. Pues si fue suicidio, pues no, uno nunca sabe por qué, ¿no? Pero... Dicen, pero ¿por qué los guapos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no los feos, amigos? Espérense, me acaba de llegar una noticia. Ojo, otra tragedia para el mundo de la música. Encontraron vivo a Arjona hoy. Como todos los días. Qué trágico, Dios mío. ¿Va a sacar un nuevo disco? Doble. Doble, sí. Y DVD. Fíjate que yo pienso que hay cosas peores que Arjona. Claro, obviamente. No sé, o sea, yo nunca he considerado que Arjona sea como muy nefasto, vaya. Años atrás tiene canciones que la verdad hablan de cosas muy buenas, ¿no? Poniéndole atención a las letras. Que ya ahora sea una basura, eso sí ya es diferente, ¿no? Como muchos artistas que se han vendido. Como Shakira, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Exactamente. Pedaleando la bicicleta y quién sabe qué tantas cosas. Pero sí, antes yo creo que las canciones estaban mejor hechas. Pero sí hay mucha basura que debería, como bien dicen ahí en algunas publicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el Commander, con Julián Álvarez, con todos los buchones, ¿no? Sin gusto se rompe. Y el reggaetón y todo eso, pero bueno, pues sí. Pero bueno, en vez de hablar de cosas feitas, vienen buenas noticias. Como vamos, Sodom, exactamente, regresa a México el 18 de junio en la Sala Corona. Va a estar alternando con Strike Master y Nightbreed. Presenta Decision Day, que es una nueva producción. Uh-huh. Pues bueno, ya saben, el boleto va a estar en 700 pesos, ya lo anunciamos la semana pasada, pero pues bueno, va a estar buenísimo, ¿no? Pues tú tienes ganas de verlos, ¿no? Nuevamente. Sí, llevan varias veces, pero estaría chido verlos con los Strike y con Nightbreed. ¿Esos de Nightbreed, quiénes son? ¿No saben? Porque esos no los ubico. Ahorita pongo algo de ellos para que los escuches y que la banda también los tope. Los va a traer Alter Ego Entertainment. Y pues bueno, ahí igual lo pueden checar en la página, es www.alteregomedia.tv, para que chequen ahí como todas las secciones que va a haber para el boletaje, que bueno, va a ser más bien general, ¿no? Para que le caigan, vayan apartando sus mesadas domingueras, como dice Marcel. ¿Y cuándo? ¿Dónde es? Porque ese igual no lo conozco tampoco. Sala Corona, ese está en la calle de Puebla, está como una cuadra del Gato Calavera, bueno, media cuadra. ¿Sobre Puebla? Ajá, entre Insurgentes y Oaxaca. Ah, era el tenía otro nombre, ¿no? Así es. Le cambiaron el nombre. Ya sé cuál es, Así es, pues bueno, para que le caigan. Entonces ahorita lo vamos a publicar en la página para que chequen. Repetimos el precio, 700 pesitos, ¿no? Para que le caigan. Y bueno, ¿cuánto más quisieron el fin de semana, chavos? Pues hubo rock, ¿no? Sí, bueno, fue Graveland. Yo fui a Graveland, amigo. Nos vimos. ¿Qué más? El Green Fest también. ¿Tú qué te lanzaste más? Yo no, yo me guardé. ¿Te guardaste? Yo me guardé, la verdad es que tenía mucho trabajo, muchos diseños pendientes. Y decidí guardarme, la verdad es que acabé muy cansada de la escuela y dije, no, me voy a guardar este fin de semana. Y me la pasé trabajando y viendo ahí una que otra serie. Ay, ay, ay, muy sí, bien. Sí, la verdad es que fue un fin de semana muy tranquilo, amigo. ¿Para ti? Sí, para mí. Para ti, porque bueno, yo sí estuve en chinga ahí chambeándole en el Graveland. Y buenísimo, Iván, ¿eh? Iván se dio cuenta. Sí, cómo sí, estuve sí. En chinga, cómo llegué con mi... Con tu ventilador. No estaba cagado, vine por mi ventilador. ¿En serio? Porque lo necesitaba la batería esta de los... De Evil, ¿no? De Evil pidió un ventilador y en vez de ir al Walmart dije, mejor pues hoy vengo por uno aquí a la casa. Pero bien chistoso, se ve un ventilador blanco en un fondo bien blasfemo. Pues sí, sí se veía muy raro, amigo, yo creo. Sí, la verdad, sí. Y bueno, ahorita de regreso platicamos, ¿no? De cómo estuvo el concierto. Así es, vamos con los saludos, ¿no, amigo? Para ahí Marcel, que siempre tiene para mandar besos. Besitos. Sí. A ver, voy a empezar el día de hoy con Jesús Chávez, con Jonás Catrín, amigo, un besote. ¿A los Catrines? Uriel Hidalgo. Saludos a los Catrines. Sí, saludos. Arsénico, saludos. Y para él lo puedes sobornar, güey, ¿no? Lo va a hacer blackmail, un chantaje. Exacto, saludo a Johan, a Carlos, a todos los de la banda, a mi Hazo, de Stormmaker, a Alan. Okay. Alan, Chile. ¿Por qué el Chile? Chila, güey. Chila. Ah, chila. Ah, yo creo que el chile. Yo dije, ah, pues no. qué chiles, ¿no? No, el chila. El chila. Sí, a Cintia Fernández, ándale, algo así. Este, a Christopher Rivera, que también siempre nos escucha, y de hecho él pidió que habláramos sobre la muerte, que bueno, ya lo estuvimos mencionando. A Luis Sandoval y a Josh, un besote. Por acá tenemos al señor Antonio Mendoza, al señor Rodrigo Martínez. Tenemos también a un abrazote a la señorita Abril. Tenía un buen rato que no sabía de esta mujer. Ahorita, de hecho, va a venir a presentarnos un material que tiene. Está bastante bueno para que... ¿Y ella qué vendió? ¿Qué predica? Sorpresita. Ah, bueno. Pero también al señor Raúl Acosta, al señor Ricardo, a mi gordita del Ricky Bolts, que también por ahí anda. No te vayas a poner celoso, por favor. Yo tengo derecho a antigüedad, ¿no? Eso crees, güey. Pero bueno, ya me están peleando por el gordo. Vamos con una rolita. Aquí me está diciendo Jesús Chávez, que bueno, que nos está escuchando, que con la canción que se despidió Chris Cornell ayer fue con la de Crook Steps. ¿Crook Steps? Ajá. Que con esa se despidió, según leyó en Twitter. Y saludos al Tibu también, perdón. Y que manda... Que manda saludos a todos. Muy bien, muchas gracias por la información, nuestros radio oyentes. Dice que es Fenris, por si no sabe. ¿Quién? Ah, el Fenris. Ajá. Ah, Fenris. Fenris. Saludos al Fenris. Ah. Sí, papá. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, a huevo. pues vamos con una roleta, amigo, ¿no? Vamos con algo. ¿De qué nos vamos con algo? Vamos con algo de sábado, ¿no? Hablando de. Y ¿qué más te quieres poner? Pues yo puse una rolita de Maiden, ¿no? Como más Es que ya está de fondo, güey. Ah, es la que está, amigo, te tardaste, pero bueno. Pues que sabes que estábamos hablando mucho, cabrón. Yo lo sé. Pues vamos a poner algo de esta banda que se llama Jaguar. Que se llama Axe Crazy. Espero que les guste, digo, ya es dijito. Incluso el audio soy así como medio pedorrito, pero pues... Pedorrón, pero chingón. Exactamente. Vale, pues vamos con algo de Sodom, con Bullets in the Head, del Tapping the Bane. Y con Jaguar Axe Crazy. Estamos aquí en Rock Discipline. Las 2:30, qué rápido está pasando el tiempo. Ya, rapidito. Ah, pues saludos al Rayo por hacernos entrar tarde. Sí, gracias, Rayito. Gracias, Rayo. Gracias, y te pone la careta de changuito, ¿no? Que está para los ojos, güey. Ah, estamos en Rock Discipline. Just Before Dawn, In the Cold Light. Ay, qué bueno es saxo. Me aprende mucho ese rol. ¿Sí, de plano? Es una banda totota. Y tengo firmado ese sencillo, 7 pulgadas por toda la banda. Tú tienes todo, compa. Menos a mí. ¿Vas a poner como, vas a cantar la de Luis Miguel? Tengo todo eso.